Las autoridades federales y el Departamento de Policía de Los Ángeles continuaba investigando este jueves 1 de julio por qué un camión especialmente equipado no pudo soportar una detonación planificada de explosivos incautados la noche anterior en el sur de Los Ángeles y dejó 17 personas heridas y varios edificios y vehículos dañados. La explosión ocurrida alrededor de las 7:35 en la calle 27 al este de la calle San Pedro dañó gravemente el vehículo de contención del Departamento de Policía de Los Ángeles, un camión con una cámara de hierro diseñada para detonar de forma segura hasta 15 libras de cargas totales, dijeron las autoridades. Menos de 10 libras de explosivos estaban en el camión en el momento de la explosión, dijo el jefe del LAPD, de la Policía de Los Ángeles, el teniente Raúl Jovel, portavoz del departamento, quien informó que los oficiales fueron de puerta en puerta para evacuar a los residentes del área antes de la detonación. En algunos casos, nadie abrió la puerta a la policía. Los civiles heridos provenían de esas casas, dijo. Sonó tan fuerte que pensé que un automóvil explotó, dijo Francis Terry, de 41 años, quien escuchó la explosión desde su casa, 4 cuadras al sur del sitio. Pues el jueves por la mañana todavía estaba bastante destrucción en alrededor de este lugar. La policía investiga qué es lo que ocurrió. Dice Jovel, añadió que hay estándares nacionales cuando se trata de incidentes como este, que tienes que seguir los protocolos vigentes, por lo que van a estar investigando todo eso. Queremos saberlo todo, qué hicieron los oficiales, qué hicieron los técnicos, se siguieron los procedimientos y qué pasó en este camión y estructuralmente por qué se vino abajo. El miércoles la policía detuvo a Arturo Cejas III, de 27 años, bajo sospecha de posesión imprudente o maliciosa de un dispositivo destructivo. Estaba detenido con una fianza de $500,000. Podría enfrentar un cargo adicional por poner en peligro a un niño porque supuestamente tenía a su hermano de 10 años en la casa en el momento en que se descubrieron los fuegos artificiales. Esta nota viene de el Excelsior California y del Orange County Register. La elección revocatoria del gobernador de California, Gavin Newsom, será el 14 de septiembre. Los electores del estado más poblado y rico del país votarán para decidir si el mandato del gobernador Newsom debe ser revocado y quién debe sustituirlo. La posible pesadilla política de Gavin Newsom ya tiene fecha luego que se ha fijado el 14 de septiembre para que se realice la elección revocatoria del gobernador de California. Eleni Kunalakis, vicegobernadora de California, oficializó este jueves la fecha de la elección que decidiría si Newsom se mantiene en el poder o si se ve obligado a dejarlo según el voto de los californianos. Si esto último ocurre, sería apenas la segunda vez en la historia del estado. Aunque la ventana de tiempo de la cual puede seleccionar una fecha era estrecha, creo que hemos escogido una fecha justa y razonable para que esta elección se realice, dice Kunalakis en un comunicado. Siempre ha sido mi intención escoger una fecha de elección que le dé a los funcionarios electorales y al público amplio tiempo para asegurar una elección fluida con mucha participación, agregó la vicegobernadora. El movimiento para una elección revocatoria de Gavin Newsom fue impulsado por grupos republicanos identificados con la presidencia de Donald Trump y fue creciendo hasta lograr el número de firmas necesario mientras el gobernador encaraba la difícil situación de gobernar el estado más rico y poblado del país durante la pandemia. Para tratar de evitar la elección, Newsom se ha dedicado por meses a anunciar múltiples iniciativas y programas respaldados por mucho dinero en una campaña que al final no le ha permitido despojarse del riesgo de ser destituido. En 2003, el gobernador Gray Davis perdió una elección revocatoria, un demócrata, a manos de Arnold Schwarzenegger. Según las reglas de la elección, quienes quieran participar como candidatos deben registrarse dentro de pocas semanas. Entre los republicanos que han expresado intenciones de competir contra Newsom, no parece haber ninguno realmente fuerte como para derrotarlo. Los nombres incluyen a Kevin Faulkner, exalcalde de San Diego, El empresario John Cox, quien ha hecho una desafortunada campaña apareciendo junto a un enorme oso, y Caitlyn Jenner, el célebre atleta olímpico que luego se convirtió en estrella de la televisión y se sometió a un cambio de sexo. Esta viene del periódico La Opinión. Y en noticias internacionales, el ejército de Estados Unidos está a punto de retirar la mayoría de sus tropas de Afganistán en medio de advertencias sobre una posible guerra civil. El ejército de los Estados Unidos podría estar a solo unos días de terminar de retirarse en Afganistán, 2 meses antes de la fecha límite del 11 de septiembre establecida por el presidente Biden. No obstante, es probable que cientos de soldados permanezcan en el país con la tarea de proteger la embajada y el aeropuerto de Estados Unidos en la ciudad de Kabul. Esta retirada se produce al tiempo que los combatientes talibanes han tomado el control de decenas de distritos en las últimas semanas. En noticias relacionadas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó el martes para acelerar las concesiones de visas para los afganos que han trabajado con las tropas de Estados Unidos. La semana pasada, ex intérpretes militares realizaron una protesta frente a la Embajada de Estados Unidos en Kabul para hacer hincapié en su difícil situación. Y dice Asif Ahmad, y esta es una cita: es nuestro derecho que el gobierno de Estados Unidos nos dé una visa, porque si no nos dan la posibilidad de obtener una visa, entonces está clarísimo que moriremos. Los enemigos solo quieren acabarnos todo el tiempo, todos los días. Queremos sobrevivir y no queremos que nuestros hijos se queden huérfanos. Esta es una nota de Democracy Now!